Advertencia. Las Espigadoras es un programa sobre cine y ciencia ficción con perspectiva de género, en el que por medio de conversaciones informales se revisitan películas para espigar su contenido artístico, feminista y científico según el conocimiento en construcción de sus coanfitrionas. La única pretensión de este programa es abrir un espacio de interés colaborativo. Este programa puede herir sensibilidades masculinas. Hola, bienvenidos a Pip Pup Pup, el primer episodio de este programa llamado Las Despigadoras, en el que vamos a hablar de la película Jurassic Park de Steven Spielberg. A mi lado, su anfitriona reptiliana impersonando a la humana Paula Rendón, lesbiana cineasta de tiempo completo, experta en hechizos, defensora de los derechos extraterrestres, con sospechosas tendencias pseudocientíficas de la interpretación arbitraria de los astros, quizás como fachada para desorientar el conocimiento de la especie y que no descubramos la misión que lleva a cabo como agente encubierto de su planeta origen. ¿Qué piensas de esto, Paula? Quiero Te descubrimos. Creo que este es un gran eufemismo para decir que me gusta la astrología. Es que como que quería decir que te gusta la astrología, pero no ofenderte. Entonces quería darte el beneficio de la duda de que era para un propósito mejor. No, los astros me acompañan. Bueno, conmigo se encuentra Angélica Hoyos, cineasta, pionera en estudios piratas y de alta mar, entusiasta número uno del pan ancestral, exploradora de reinos intergalácticos. Escogemos estas películas precisamente como para examinar aquellos discursos que en el pasado a nosotras personalmente pasaron desapercibidos. O sea, esta es una película del 93, obviamente pues en el 93 no sabíamos del feminismo. Yo tenía un año. Paula y yo no somos ninguna autoridad de ninguno de estos temas, o al menos no queremos como pretender serlo. Hacemos esto desde un interés genuino y como desde una curiosidad que tenemos hacia una curiosidad científica, cinematográfica, artística. Queremos es como compartir esta curiosidad con ustedes y como que la construyamos en esa colectividad. Y más bien las invitamos a más allá del episodio, les interesa alguna de las cosas que hablamos, busquen en la página la bibliografía que la estaremos, pues la subiremos, y las referencias que hagamos, y cualquier cosa que quieran preguntarle a nosotros directamente, nos pueden buscar en las redes. En las redes de Alaraca, y también si quieren agregar algo que nosotras no hayamos visto o algo de que no hayamos mencionado. Eso. De las películas que ustedes hayan notado y quieran compartir y agregar, también es bienvenida esa información. A pesar de que sea dirigida por Steven Spielberg, creemos como que hay cosas mencionables en temas de género para rescatar de esta película y también para criticar, porque hace poco la estuvimos volviendo a ver. ¿Qué haces? Ok, bueno, tenemos preparada para ustedes una invitada muy especial que la vamos a presentar en este momento. Su nombre es Gladys. Gladys viene del planeta GLaDOS. Hola chicas, estoy muy feliz de ser parte de Las Espigadoras. Pues no, esta película está basada en una novela que salió en 1990, que era Parque Jurásico, de Michael Crichton. Es ubicado por Steven Spielberg, quien adquiere sus derechos antes de que salga esta novela. Hacen la película en el 92, termina la postproducción en el 93 y estrena el 9 de junio del 93, coescrita por una adaptación que hace el mismo Michael Crichton y David Koepp. Entonces, lo que queríamos mencionar aquí de David Koepp es que David Koepp entra en una etapa en la que había corregido la adaptación, había reescrito esa adaptación, una guionista llamada Malia Scott-Marmo. Malia Scott-Marmo reescribe la adaptación que hace Crichton de su propia novela y hace algunos cambios que a Steven Spielberg no le gustan. Entonces es despedida y reemplazada por David Koepp, quien es el que finaliza el guion de esta película. Desafortunadamente, para los propósitos feministas de esta charla, no es ella quien termina escribiendo la adaptación. Lo que entendimos un poco es que ella tiene como unos cambios muy drásticos sobre cómo percibe los personajes y no estaban alineados con cómo los veía Steven Spielberg. Por ejemplo, ella quería unir los personajes, dos de los personajes principales, que son Malcolm y Grant, y quería que fueran un solo personaje porque le parecía que Grant no era suficientemente como activo. Malia Scotch Marmo nació el 4 de mayo de 1955 en Wakefield, Massachusetts, en Estados Unidos. Después de graduarse de la Universidad Comunitaria de Bunker Hill, tiene una doble licenciatura en Artes en Literatura y Lengua Inglesa, por un lado, y Literatura Española en la Universidad de Boston. Después hace una maestría en Bellas Artes en la Escuela de Artes de la Universidad de Columbia en 1988. Entonces, mientras Scotch Marmo seguía inscrita en el programa de cine para graduados de la Universidad de Columbia, su guión de tesis fue adquirido por los productores Amy Robinson y Griffin Dunn. Estas dos personas, Robinson y Dunn, llevan este guión a un director sueco que se llama Leif Hallström, y en 1991 sale pues como su primera película, la primera película norteamericana de este director sueco, que se llama Once Around. También en Columbia, todavía estando en Columbia, Scotch Marmo dirigió un cortometraje premiado titulado A Secret Thing. Mientras estaban en la preproducción de Once Around, la película del sueco aquel, Scotch Marmo llama la atención de Steven Spielberg, quien la contacta y la contrata para escribir Hook, en español El Retorno del Capitán Garfio, que salió en 1991. Ella participa con algunos diálogos de la versión final de la peli. Mientras van filmando Hook, mientras Hook está en producción, Scotch Marmo comienza a trabajar en el próximo proyecto también de Spielberg, que sería Jurassic Park, que es la peli de la que estamos hablando hoy, que se estrena en 1993. Scotch Marmo escribió el segundo borrador de Jurassic Park entre los borradores del novelista Michael Crichton y David Koepp. En el 2000, Castle Rock Entertainment y Playtone Company contrataron a Malia Scotch Marmo para que adaptaran un clásico llamado Polar Express, que es un libro para niños de Chris Van Allsburg. El Expreso Polar en español es lanzado en el 2004 y es dirigida por Robert Zemeckis. Ya después, en el 2005, Malia Scotch Marmo es contratada para reescribir Enchanted, una película que fue estrenada en el 2007 y fue dirigida por Kevin Lima y protagonizada por Amy Adams y Patrick Dempsey. Ya después, en el 2009 y 2010, Malia Scotch Marmo colaboró con la directora pakistaní Sabina Sumar para escribir un guión que originalmente fue titulado Rafina. Es una historia de una joven de los barrios pobres de Karachi que sueña con convertirse en modelo profesional. Esta película se filmó en Pakistán en el 2010 y fue protagonizada por Eima Ilias y fue estrenada internacionalmente en el 2013 con el nombre de Good Morning Karachi. Además, pues, de sus logros como escritora y productora, Malia ha participado en el laboratorio de escritura de guión de Sundance como voluntaria, asociada y asesora creativa. Además de enseñar escritura de guión en la Universidad de Columbia, Malia también trabaja con aspirantes a cineastas en la FEMIS en París, en el Maisha Film Lab en Kigali, Ruanda, y en Sundance Lab en Mumbai y Waidapur, India. Si les llamó la atención alguno de los títulos en los que ha trabajado Malia Scotch Marmo, si los conocen, si los han visto o si no, está disponible toda la filmografía en un documento que vamos a estar adjuntando con este capítulo de Las Espigadoras. Gracias por escucharme y seguimos con nuestro tema principal, Jurassic Park. Bueno, esta película va de un empresario que es John Hammond, que tiene la idea de hacer un parque temático al encontrar unos mosquitos que quedan fosilizados en un ámbar en la isla en Puerto Rico, y estos mosquitos se supone que hace 66 millones de años picaron a dinosaurios y quedaron con sangre adentro de los mosquitos. Entonces, esos mosquitos son sacados de este ámbar y este ADN, digamos, que tienen ahí como virgen, entre comillas, es utilizado para hacer como una reconstrucción de ADN de los dinosaurios. Llenan estos espacios huecos en el ADN, los llenan con ADN de ranas y vacis ratas. Con ADN. Yo necesito Pokémon, marica. Pero igual es un Pokémon. Entonces quedan con ADN de ranas y clonan esos dinosaurios para hacer un parque temático que se llama Parque Jurásico. Esta es la idea de John Hammond, que ejecuta en esa misma isla en Puerto Rico. Y aquí entran nuestros personajes de héroes, que son Alan Grant y Ellie Sattler, protagonizados por Laura Dern y Sam Neill. Y ellos entran como asesores de este proyecto así como empresarial que tiene John Hammond. Además de eso, hay un personaje secundario que es como un asesor que va de parte de uno de los abogados que tienen los inversionistas para el parque, que no sabe muy bien como qué tanto riesgo hay en el parque o no. Entonces ellos mandan a un matemático que es Dr. Ian Malcolm. Esta noche tan caótica, soy yo. Ya, esa es la representación de la teoría del caos. Para él es verdad, o sea, la representación de la teoría del caos para él es como suelo mencionar que tiene que ver con el efecto mariposa. Pero bueno, entonces él los llama a ellos, a todos ellos como asesores, a que vayan y conozcan el parque. Obviamente, Ellie Sattler y Alan Grant, que son, bueno, ella es una paleobotánica y él es paleontólogo, los dos súper obses con los dinosaurios, no se imaginan a lo que van a ir. O sea, ellos son como, ah, bueno, un parque temático, cuando llegan. No, sobre todo que además de contar, pues como además de ser como los expertos que van a ir a pillar algo como que les emociona, también lo hacen bajo la promesa de que este man les va a dar la luz que ellos necesitan para sus propios proyectos. Les va a dar más plata, exacto, les va a asegurar el presupuesto que ellos necesitan para un proyecto en específico. Listo. Y por eso, con esta promesa, así como tú dices, ellos van entonces a Parque Jurásico, pero no esperan que cuando llegan a Parque Jurásico ven dinosaurios en vivo y en directo después de 66 millones de años vivos enfrente de ellos, que pueden tocar y sentir y pues capitalizar en el caso de John Hammond, pues que eso es lo que quiere. Bueno, entonces todo se va al carajo en el momento en el que uno de los ingenieros de sistemas de este parque, que es el hijo de John Hammond, que es Nedry, Dennis Nedry, es demasiado ambicioso como para solo hacer su trabajo. Entonces hace un negocio con otros interesados y vende los embriones de estos seres dinosaurios clonados. El caso es que todas las jaulas de los dinosaurios, como todas las cercas y todas las cercas electrificadas, quedan en baja. Y todo se desata, los dinosaurios se desatan, todos, entonces en nuestros héroes pueden brillar. A pesar de que, bueno, algo muy chévere de esta película es que todos son científicos, son ñoños de ahí, que les toca vivir esto y no saben cómo, pero hacen lo que pueden. Entonces, que igual tienen como un mayordomo, que es como el man de las escopetas. Ah, bueno, él es el único personaje que es como que está preparado para eso que va a pasar. Sí. Ninguno de ellos está preparado para esto que va a pasar y él, ahí lo matan. O sea. Jurassic Park definitivamente fue un fenómeno enorme que contribuyó a la era dorada de la paleontología. Y a pesar de todas las inconsistencias científicas que puede llegar a tener, los paleontólogos de dinosaurios defienden mucho la importancia que tuvo a su campo, ya que movió muchos intereses de investigaciones y financiaciones, y los museos estaban contratando paleontólogos porque estaba el interés del público de por medio. Y bueno, y este fenómeno es algo que a Paula y a mí nos interesa muchísimo, de cómo el arte, el cine, la ciencia ficción, al representar, llegan a alimentar la vida. Por supuesto, todos ellos preferirían ver dinosaurios con plumas y en general mucho más fieles a la ciencia conocida, pero bueno, no pudieron tener esto ni siquiera en las siguientes películas de la franquicia. Al menos le perdonan a la primera, porque es en esta década, en los 90s, que comienzan a encontrar evidencia concluyente de la relación entre aves y dinosaurios. Pero en realidad, desde Darwin se teorizaba al respecto, y además ya se había encontrado en 1861 la primer protoave, o sea, 2 años después del origen de las especies, que fue en el 59. Nunca sobre hacer paréntesis sobre los conceptos científicos mencionados en el cine, que quizás queden como una duda de si esto es real, qué tan real es esto, qué tan posible. Entonces vamos a empezar por lo primero, que es el nombre. Es muy chistoso que se llame Parque Jurásico porque el Triceratops, el Velociraptor y el Tyrannosaurus Rex hacen parte del periodo Cretácico, y estas especies están muy presentes y son protagónicas en la película. Así que ahí va nuestra primera reducción de puntos científicos para Parque Cretácico. Por otro lado, mencionemos brevemente que para clonar un dinosaurio necesitaríamos todo su genoma, y ni siquiera hemos encontrado una minúscula parte, y esto se debe a que la molécula que porta nuestra información genética puede mantenerse estable durante un periodo más o menos entre los 10.000 años, que es demasiado. Pero pues los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años, así que es una brecha bastante grande de por sí, o sea, sin sumarle que el ámbar de la película, que es un ámbar dominicano, tiene aproximadamente 30 millones de años de antigüedad. Así que un poco descachados por 36 millones de años los creadores, pero pues repito, de ciencia ficción y es solo un punto de partida para interesarnos como en estos conceptos científicos. Pero bueno, expliquemos un poquito sobre más de esto del ADN, que es el núcleo narrativo de la película. Y según Jurassic Park, el ADN de los dinosaurios se extrae de los mosquitos fosilizados del ámbar que ya mencionamos, y esta pequeña cantidad es entonces amplificada por la reacción en cadena de la polimerasa. Y esa reacción en cadena de la polimerasa es una técnica que se llama PCR o PCR. La inconsistencia con esto, con esta técnica, es que la PCR de la actualidad no puede amplificar grandes cantidades de ADN, o sea, mucho menos todo el genoma dinosaurio. Entonces, aquí vamos con un poco de ciencia bebé. PCR quiere decir en inglés Polymerase Chain Reaction, es decir, reacción en cadena de la polimerasa. Resulta que las ADN polimerasas son enzimas que intervienen en el proceso de replicación del ADN. Esta reacción en cadena de estas enzimas fue inventada por el bioquímico estadounidense Kerry Mullis en 1985 y permite amplificar regiones específicas del ADN en el laboratorio. Lo que quiere decir esto realmente es que cogen un pequeño segmento de ADN y lo multiplican millones de veces para que pueda ser analizado, ya que de otra forma pasaría desapercibido, y así sí lo pueden secuenciar, visualizar, clonar, etc. Quizás, solo quizás, no para reconstruir todo el genoma de dinosaurio cretácico. Pero por ejemplo, sí podría servir, porque podría ser un gen cuya función quiere entender un investigador, o un marcador genético usado por científicos forenses que quieren relacionar el ADN de la escena del crimen con los sospechosos, como lo hemos visto en CSI o Bones o todo esto. O en diagnóstico médico, como yo lo aprendí con House. Y por supuesto, su uso más interesante, que es que la PCR la utilizan en clonación de ADN, y en este momento, en los 90s, está en auge el debate moral sobre este procedimiento. En la actualidad no podemos amplificar grandes cantidades de ADN con esta técnica, con la PCR. Entonces, eso es algo que ya hace parte de la ficción. Pero bueno, sigamos hablando de estas muestras de ADN, y otra de las cosas, como otra de las inconsistencias, es que tendríamos que asumir que los mosquitos serían tan quisquillosos como para decir picar solo a una especie de dinosaurios ni a las demás. Y además tendrían que quedar atrapados en el ámbar justo antes de digerir, o sea, como que todo muy vertiginoso. Estuve buscando sobre el mosquito que sale en Jurassic Park y encontré a Joe Condon, un entomólogo, que dice que el mosquito que aparece en la película es un Toxorhynchitis rutilus. Y este mosquito no se alimentaba de sangre, según Condon. Podrían haber usado cualquier otro mosquito prehistórico, pero no, escogieron obvio el único que no se alimentaba de sangre. Así que ahí va. Pero lo que voy a contarles ahora es algo en lo que tenían opción de indagar un poco más y hacer algo que tuviera mucho más sentido. Y esto es que los huecos del ADN generados por millones de años de antigüedad sean completados con ADN de anfibio. O sea, que nos quede por favor muy clara a todas que este elemento solo existe en la película como herramienta narrativa para explicar el cambio de sexo de los dinosaurios, y que tengamos una evidencia de que la vida encontrará la forma de preservarse y reproducirse, y pues también para tener secuelas. Pero los anfibios son demasiado diferentes en cuanto a especies, y hubiera sido mucho más lógico utilizar secuencias genéticas de especies un poco más relacionadas evolutivamente con los dinosaurios, o sea, que no fueran las ranas, pues, como por ejemplo las aves o algunos reptiles, porque sí existe gran variedad de especies de ranas que atraviesan por estos cambios de sexo, pero también hay peces y reptiles en las que el sexo no depende de factores genéticos, que es lo que necesitaban en la película. Hay algunos reptiles que cambian de sexo debido a variaciones de temperatura, y este caso tendría muchísimo más sentido para la película y la superpoblación de dinosaurios. Les voy a dejar información de esto colgada en la página, y yo estuve como buscando un poco sobre estas ranas que menciona Grant, Y lo que encontré es que algunos individuos de ranas del junco, que sí, que su zona es como por el Congo, y estos individuos pueden cambiar sus órganos sexuales de hembra a macho sin cambios físicos externos debido a una hormona que activa el gen sexual para generar los órganos femeninos y transformarlos en masculinos. Y como se menciona en la película, esto pasa cuando la población no tiene suficientes machos para procrear. Esto no tiene nada que ver con dinosaurios y no tendría sentido utilizar ADN de anfibios, o sea, de estas ranas, para reconstruir un ADN que mágicamente sobrevivió a un ámbar que no existía en Puerto Rico hace 66 millones de años, que fue capturado en un mosquito que no se alimentaba con sangre y que si lo hizo por error tendría que haberlo hecho con solo una especie y quedar atrapado en el ámbar inmediatamente, por no decir que además no podríamos saber qué especie de dinosaurio habría sido su víctima. Para finalizar, después de estas anotaciones, la conclusión es que nada de esto es algo que podría pasar en la vida real, de ninguna manera. Y que entendemos que no es un documento científico, que es ciencia ficción, pero vamos a hacer una PCR sobre esos conceptos para entender un poco de dónde vienen y entender que no es una película que parta de un interés científico y a partir de eso genere una narrativa, sino todo lo contrario. Utiliza una narrativa científica para alimentar como un interés fantástico. Eso sería todo. Muchas gracias por escuchar. Continuemos con el programa. Bueno, no, la película abre con esta escena. Hay una dinosauria que es una velociraptor. O sea, uno de los dinosaurios raptores, que son los dinosaurios que no pueden estar por ahí vagando en el parque como andando y ya. Y hay todo un tema de seguridad, un equipo de manes. De hecho, el primer plano se lo hacen a un man, y son como, es un equipo, no hay una sola mujer en ese equipo, y están todos tratando de contener a esta velociraptor que se come a uno de ellos, a lo que ellos gritan, shoot her in the head. Eso, dispararle en la cabeza. Esa película hay un tema muy grande, y este tema es que todos los dinosaurios que hay en el parque son todas las dinosaurias que hay en el parque. Son hembras. Son todas hembras y son genéticamente modificadas para permanecer hembras. Entonces, como otra vez hablar del hombre manipulando el cuerpo y como la reproducción en general. Entonces también viendo como la reproducción como una amenaza. Y por eso el shoot her es tan importante. Y ahí voy con lo que estaba leyendo de esta escena de qué pensaban las feministas al respecto. Y es, leí una chica que dice que esta escena es particularmente importante, digamos, como para la lectura de la película, porque representa el miedo del patriarcado al feminismo. Y es como el miedo que le tienen a esta hembra que están tratando de contener, pero de todas formas ella es demasiado furiosa y si tú te metes con el feminismo, va a terminar muerto. Y shoot her. Esa es como la lectura que hace ella. Bueno, después pues vemos a los científicos cómo llega el hombre blanco, anciano, capitalista, en su helicóptero. Hammond es, él cree que él es Dios. Uh-huh. Y eso es lo que ellos le critican, como marica, no puedes jugar con algo tan grande como la creación. Abolición al macho, blanco, heterosis, capitalista. Antes de esta peli se creía que los dinosaurios tenían solo que ver con los reptiles. Los dinosaurios, de hecho, son descendientes de las aves. Y esto era como un tema muy importante en el ámbito científico y paleontológico en este momento. Entonces, esta película es la primera vez que esta información se masifica, digamos, en una película de alto presupuesto y así. Y él dice como habla sobre las plumas y habla sobre como qué tan parecidos son los dinosaurios a las aves. Y bueno, la cola. Y entonces es del niño, pero yo no le tendría miedo a un ave. O sea, entonces ya no me da miedo los velociraptors. Y entonces él hace su monólogo en el que trata de asustar al niño por cómo un velociraptor caza. Entonces, aquí lo que quiero resaltar, el diálogo científico de ella es súper exacto, pero él es como todo, es como más teatral lo que él hace con el niño, y casi siempre se va a mantener esta relación en la que ella es como la acertada científicamente y él es como mucho más emocional. él es mucho más emocional que ella en cuanto a cómo se aproximan a la ciencia. No hace ninguna referencia realmente científica, sino que solamente cuenta un relato, porque él es como, es Grant, es como la voz para el público, como esa voz como intermediaria entre lo que están explicando, tratando de explicar científicamente, a cómo se lo van a explicar al público general. Sí. Él es eso, él es como el que cuenta la historia, como eso. Sí. Y hablando pues de la relación de él con los niños, específicamente con el niño hombre, a pesar, pues vamos a ver como una evolución de la comunicación entre ellos, pero precisamente esa primera comunicación es muy chistoso que sea transmitir miedo. O sea, como las relaciones masculinas, porque digamos, no recuerdo cómo es la interacción de él con la otra niña al inicio, pero este niño, el que le está diciendo que le va a dar miedo y que le describe cómo cazan, es un asunto de no me sé relacionar con niños, pero la forma en que veo transmitirte cosas es a través del miedo y como de la agresión del animal. ¿Cómo comienza la interacción? Y es porque el niño dice, como a mí no me da miedo eso, o sea, eso se ve muy inofensivo como para que a mí me dé miedo. O sea, el niño también, o sea, es un niño y ya tiene como esta cosa, como este ego y como de ay, bueno, a mí no me da miedo eso, entonces no es lo suficientemente valioso. Sí. Entonces él es como, mira que sí es valioso, mira que sí es importante esta especie de dinosaurios, que son los velociraptors, porque te va a dar miedo y te puede destruir las tripas, te va a matar vivo mientras te desgarra las tripas y te van saliendo y todavía. Por ejemplo, el tipo de plano que le hacen a él cuando está contando su historia, es como un plano circular, es un traveling que va envolviéndolo a él. A ella le hacen un plano general en el que ella está explicando lo que está pasando con él. Y podemos ahí empezar a hablar también de la misma forma en que Spielberg dirige. O sea, esos planos son los típicos planos manipuladores de Spielberg, en donde le aumentan la emoción con ese movimiento de cámara hacia el sujeto y con la musiquita hacia arriba. Sí. O sea, como que es claro desde el lenguaje de la peli que tiene una intención de agrandar ese discurso que le está dando. El personaje de Grant es completamente romantizado por el hecho de que él es como un niño. Él es como un niño y sin embargo no le gustan los niños. Entonces él es como este niño que es súper aficionado a la ciencia, a la paleontología, a los dinosaurios, que va a cumplir su sueño de conocer y ver dinosaurios por primera vez, y que además es como, sí, como que tiene esta forma como de entender y de contar y de poder conectar con los niños a pesar de no gustarles para nada. Y hay todo como una evolución de este personaje, de cómo él se va a encontrar con su capacidad de conexión, de pronto sí puedo ser un buen padre. En mis notas tengo escrito, Dr. Grant es una hueva. Por supuesto, Dr. Grant te es una gueva. Of course, Dr. Grant is a gueva. Guayaba. Bueno. Guava. Guava. Leía. Bueno, después de esta secuencia en la que conocemos a estos dos personajes que son nuestros héroes, héroes. Yo digo que la heroína es ella, o sea, el man, como ya establecimos, es como el narrador. Completamente ella es la heroína. Como el traductor de la megaciencia que ella reparte. Pero, a ver, como en términos, o sea, ella es nuestra heroína, completamente. Pero en términos narrativos y de guión y estructurales, él es un héroe también, porque él tiene todo un... O sea, él tiene todo el recorrido del héroe como principio a fin, o sea, sí. Él tiene todo un campo. Ella es la heroína porque en la acción ella es la que hace, pues, como, no, pero él también, o sea, él guía a los niños, o sea, ella mantiene la vida de todos y él mantiene la vida de los niños. Sí, o sea, sí, ellos sí. Dos son cohéroes, okay, de esta película. Mira esa inversión de los roles. La mujer no es la que está a cargo de los niños. No. La mujer está a cargo de la ciencia y lo pesado, es que sí, y los dinosaurios, y el man es el que está de niñero. Es que esto es lo maravilloso de este personaje de Ellie. O sea, yo creo que lo que podemos hacer ahora es no hablar como secuencia por secuencia, sino que hablemos en general de lo maravillosa que es Ellie. Hablando de mujeres maravillosas, les vengo a contar brevemente sobre la maravillosa Mary Stopes, que como Ellie en la ficción es nuestra paleobotánica estrella, pero de la vida real. Mary Stopes nació el 15 de octubre de 1880 en Edimburgo y fue hija de Charlotte Carmichael Stopes, que algunas de ustedes quizás la conocen porque fue la autora de British Free Women, Their Historical Privilege, un libro que influenció e inspiró el pensamiento sufragista en 1894. A Mary, la hija de Charlotte, el mundo la recuerda mucho más por sus contribuciones sociales que por las científicas. Por supuesto, porque las sociales tuvieron que ver con polémica moral después de escribir el libro titulado Married Love, en el que habla sobre sexualidad femenina y métodos anticonceptivos a principios del siglo pasado. Con este libro gana mucha popularidad muy rápido porque abre el debate público sobre la sexualidad femenina dentro del matrimonio. Entonces esto le permite tener la oportunidad de escribir muy rápidamente un segundo libro y además redacta un resumen dirigido a mujeres de clase baja con información especialmente dirigida hacia ellas sobre estos temas. Por supuesto, una mujer como Mary en el siglo pasado y en este, que habla de reproducción de la mujer, solo será recordada por eso. Pero Mary Stopes transformó política, científica y estructuralmente cada campo del que hizo parte, que fueron varios a lo largo de su vida, y se destacó en cada uno de ellos a pesar de ser perseguida por la Iglesia Católica, la prensa y la sociedad médica, y de ser censurada hasta el día de hoy por sus posturas filosóficas y políticas, que luego hablaremos un poco más de ellas. Mary Stopes comenzó su educación formal a los 12 años. En 1902, luego de solo 2 años de haber comenzado a estudiar botánica en el University College de Londres y tener clases de noche en otra universidad, se gradúa de botánica y geología. Un año después, le es otorgada la beca Gilrich. Entonces viaja a Alemania al Instituto Botánico de la Universidad de Múnich para hacer su tesis. Allá es la primera mujer en formar parte del Instituto Botánico de la Universidad de Múnich y la única mujer entre 500 hombres. Un año después de esto, o sea, en 1904, se convierte en la primera mujer en doctorarse en la Universidad de Múnich, para lo que tuvieron que modificar normas de esta universidad. Se doctoró con un estudio sobre la estructura y la función de las semillas de cicas, que son consideradas fósiles vegetales. Y cuando regresa a Manchester, ese mismo año es contratada como profesora en el Departamento de Botánica en la Universidad de Manchester, convirtiéndose en la primera mujer en dar clases de ciencia en esta universidad. Mientras estaba trabajando en esa universidad, consigue el doctorado en ciencias en la London University a los 24 años y, como si fuera poco, se convierte claramente en la persona más joven en conseguir este doctorado. Publica su primer trabajo sobre plantas mesozoicas y después es invitada al catálogo de la colección de plantas del Cretácico en el Museo de Historia Natural de Londres. Mary Stopes fue una de las paleobotánicas más importantes de su tiempo en el Reino Unido gracias a sus investigaciones de bolas de carbón. Además, descubre las angiospermas en nódulos datados en el Cretácico. Y con esto contribuye a tantos descubrimientos de la paleontología que consigue financiación de la Royal Society para buscar fósiles de angiospermas durante un año en Japón. Mary además se vuelve pionera de la divulgación científica con el intento que hace en la publicación Ancient Plants por acercar la paleobotánica al público general y acercar el trabajo de toda su vida con un lenguaje mucho más sencillo y claro para lectores no familiarizados con la paleobotánica. Y por último, para mencionar un poco cuáles son las razones por las que Mary no es reconocida en la historia o por las que es juzgada como un personaje polémico por sus posturas filosóficas como la eugenesia. Quisiera hacer como un énfasis en que no ha habido como una rigurosidad sobre cuál era su postura al respecto. Mary Stopes en realidad fue disidente en esta filosofía y en su correspondencia personal, que está archivada en la British Library, hay evidencia de cómo estuvo en desacuerdo y nunca fue aceptada por la sociedad de la eugenésica debido a sus posturas en contra de la esterilización para los no aptos genéticamente y el incremento de la reproducción de mujeres de clase alta para mejorar la raza, que eran dos puntos que eran razones para no aceptarla dentro de esta sociedad, que es como si censuráramos día a día a los hombres que nombramos en los textos y en las pantallas, a pesar de ser clasistas, racistas, machistas, acosadores, fachos, o sea que son casi todos, y dentro de la ciencia han sido demasiados. Otra de sus posturas polémicas era sobre el aborto y como no creía en el aborto porque eso estaba ligado como firmemente a la confianza que le tenía a la educación sexual y como esta confianza se ve reflejada en ella y todos sus aportes a los anticonceptivos. Mary Stopes fue pionera en control de natalidad y abrió la primera clínica de control de natalidad del Reino Unido y ella creía firmemente que si la población era como debidamente educada en control de natalidad y en anticonceptivos, pues entonces no iba a ser necesario el aborto. Además, fue poeta y literata y así pasa los últimos años de su vida. Y bueno, como pueden ver, hizo de todo. Sus contribuciones son realmente extensas y es imposible mencionarlas todas en este corto segmento. Entonces, voy a dejar más información sobre ella colgada en la página con la bibliografía para que si se sintieron interesadas en su vida y en su obra, puedan buscar un poco más y saciar su curiosidad sobre este maravilloso personaje un poco relegado de la historia. Muchas gracias por escuchar y continuamos con el episodio. Bueno, y creo que es importante mencionar esa escena en donde precisamente previo a todo el mierdero que se arma, están discutiendo los motivos por los cuales Hammond quiere hacer un parque de dinosaurios, y lo que yo llamé bioética versus capitalismos, versus capitalismo. Aunque este man no aporta nada al matemático, sí dice una frase importante que pues para mí como que tiene que ver, y es como lo que ustedes llaman descubrimiento, yo lo llamo la violación del mundo natural, sí. ¿Cierto? Que es igual a algo que ella también dice. Lo que dice después de ese comentario de él es que ellos se van que los dinosaurios se van a defender violentamente si es necesario, ¿cierto? Ellos siempre hablan súper abstracto. Ella habla de cosas, de facts, o sea, ella habla de hechos. Y ella ahí habla de algo que ya se había visto en su personaje antes, y era que ella estaba evaluando la fauna y la flora que hay en el lugar. Sí. Y ella ahí habla específicamente de, miren, ustedes traen estos especímenes, traen esta fauna, esta flora que no conocen, la traen para adornar el parque y esperan que este ecosistema no se caiga por sí solo, o sea, o como que no haga lo que se... O sea, ustedes no están haciendo esto con la mesura científica que se debería hacer algo tan grande, y están jugando con algo muy grande. Y ella ahí ya tiene esa lectura del parque. Y ella después va, cuando van al camino de los dinosaurios, ella ahí es que después va ya buscando eso, porque ella ya sabe que eso puede llegar a ser un problema. Ok, sí, es verdad. Una de las cosas del perfil de personajes que hacen los guionistas junto a Spielberg es algo súper bonito, que es una descripción del personaje que dice esto: hay una impaciencia acerca de Ellie, como si no hubiera nada en la vida que sucediera lo suficientemente rápido para ella. Siento que eso tiene como una consistencia directa con la película, y ella es como que siempre está un paso más adelante que todo el mundo, siempre. Que todo el mundo, eso. Bueno, entonces están en el Jeep y tienen esta maravillosa conversación que pasa a la historia. Dice nuestro gran matemático del caos: Dios crea a los dinosaurios, Dios destruye a los dinosaurios, Dios crea al hombre, el hombre destruye a Dios y el hombre crea a los dinosaurios, cerrando el ciclo. Lo cual genera un silencio incómodo que finalmente Ellie rellena o complementa, más que rellenar, complementa diciendo: y los dinosaurios se comen al hombre y la mujer hereda la tierra. Muy bien dicho, Ellie, gran científica. Y también como que es consciente que hay una diferenciación, pues como que no pasa desapercibido. O sea, cuando el man explica la teoría del caos, Ellie hace un gesto como de wow, estoy súper impactada. Y lo que le da al man como el cue o el derecho, cree tener el derecho de empezarle a tocar el pelo. O sea, como porque una conversación que su carácter es científico, teniendo a Grant al lado, que es pareja o no se sabe, este man no sabe. Sí, se sabe bien. Completamente. Bueno, nosotros como espectadores sabemos, pero este man se está haciendo el huevón. Sí, este man se está haciendo el huevón. Pero eso es algo de lo que quiero hablar contigo. Y es como, ¿no te parece muy chimba que sabemos todo el tiempo que ellos son pareja? O sea, incluso tienen discusiones sobre tener hijos o no, y toda la vuelta. Y pero nunca hay como en la melosería. Nunca en la vida se dan un abrazo. O sea, ellos son, antes que pareja, son colegas de trabajo. Sí. Y se respetan como tal, y tienen toda una dinámica de cómo se aproximan al otro científicamente y a su labor. Y no es como que no importa, o sea, ella no importa la relación que ellos tienen, la relación romántica. Esto es una decisión maravillosa de guión también, como de nunca, como porque los personajes se van a desenvolver a través de la historia sin que a nosotros nos importe como que tanto se aman o no. La relación romántica que tiene con Grant no define para nada nunca en ningún momento el personaje de Ellie. Total, y como que ahorita lo que hablábamos al principio como de las dos masculinidades, este gesto que el man tiene de tocarle el pelo y como de coquetearle mientras le explica, entre comillas, la teoría del caos, como que el man, como que Grant está al lado, el man en ningún momento se pone como de celoso ni de territorial. Él está incómodo. Está incómodo, pero pues... Sí, pero no, él la full respeta. Es más, la respeta tanto que ni siquiera intenta defenderla, entre comillas. Él se queda como ella. Sí, y eso es algo verdad, que me parece muy chimba de la relación de ellos dos, y es que él... O sea, como que ellos nunca se pisan al otro. Entonces él, mientras él sabe que este man la está haciendo mero mansplaining, está al lado y la está súper seduciendo, él es como, ella puede con eso. Sí. O sea, ella sí, puede sí, con sí. eso. Y después, cuando ella está con el dinosaurio enfermo, y ella le dice como, men, vayan ustedes, yo me voy a quedar porque me voy a quedar más con el dinosaurio, y se viene la tormenta, o sea, y ella no le dice a él como, o él no le insiste que se quede con ellos, nada, o sea, ella es como, parcero, me voy a quedar porque quiero investigar más sobre... y voy a meter la mano full in. A lo cual reacciona She's Tenacious. Pues como que, wow, una mujer metiéndole las manos a una pila de mierda de 5 sí, metros. Y Grant dice, you have no idea. Sí. Grant le dice. Sí. Como, esto no es nada. O sea, mi mujer metiéndole las manos a un pedazo de mierda. Ay, bebé. Ay, mi hijo, no ha visto nada. No ha visto nada. Qué chingo. Bueno, claro, porque es que este man, o sea, Malcolm es así como el super macho. Bueno, y en un momento Grant le pregunta y todo como que tú eres como a ladies man. Sí. Y él como, pues tengo mil ex, esposas. A la siempre próxima. Estoy buscando a la futura ex, Mrs. Malcolm. Y Grant como se que queda siempre, como, ah, bueno. O sea, yo cuando yo escucho siempre estoy buscando a la futura ex, Mrs. Malcolm, es como qué tipo de consumo de mujeres estás nombrando. O sea, como... No. Ofendida. No, pero, además es súper lindo porque esa conversación comienza con él preguntándole a Grant si ellos son pareja. Epa. Y Grant responde no diciendo sí o mucho al respecto, sino como no es súper ambigua su respuesta. O sea, como que no necesita ser explícito en que la posee, que es la pregunta que le hace Malcolm. Como tú la posees. Tú la posees como yo poseía. Como yo he poseído y seguiré poseyendo a otras mujeres. Mi dinosaurio favorito es el que mata al abogado. ¿Qué es el primero en morir? El abogado es el primero en morir, entonces ese dinosaurio es nuestro maravilloso amado hasta ese momento por el mundo, el T-Rex. El T-Rex. El segundo en morir es el hacker. O sea, vamos a hacer la lista de no, los que pues, no. Mention it. Lo que íbamos a decir es que en el momento en que están solos y llega el tiranosaurio Rex por primera vez, o por lo menos aquí, a atacar por primera vez, eso. Están divididos en dos carros. Eli no está. Están solamente en un carro, eso, los dos científicos, están en el carro de atrás, los dos científicos, Grant y, ¿cómo es que se llama el Playboy? Malcolm. El Malcolm. Que es Golden. Es que el Playboy, el Fuckboy. bueno, y en el otro carro, en el carro de adelante, están el abogado y los dos, el niño y la niña, que se llaman Tim y Lex. Lex. Lex, cabe anotar que es vegetariana. ¡Ah! Sí, gracias por mencionar eso, sí. Porque es muy lindo. Sí. Nosotros no hemos hablado nada de los niños, claramente somos como grandes, no nos importa un culo, pero hay algo muy chévere de los niños, y es que, bueno, entonces como que los presentan como esos niños súper ñoños, que uno es como súper aficionado a la paleontología y tiene como muchas preguntas para Grant, se le pega como un moco y quiere estar con él todo el tiempo. Pero Lex, desde el principio, muestra un interés por los sistemas y ella se pega a la pantalla de los carros automatizados y es súper emocionada con el sistema operativo de los carros. Ahora, hablando de los saberes repartidos a cada uno de los personajes, pues de niño y niña, hay una clara distinción en que el niño, sus saberes y sus dominios son en el exterior, aventuras, fuerza, como toda esta cosa masculina, y ella que hace, y ella que es hacker, dicen como que es una cosa que se hace en interiores, que no requiere como de valentía, ni de fuerza, ni de nada, sino que es como un oficio como encerrado a la privacidad. Completamente. Eso, estoy súper de acuerdo con eso que dice Pauli. Y además me parece muy chistoso una cosa que pasa mucho, como ella es mayor que él y ese culicagado de mierda se siente con el derecho de criticarle a ella esa todo decisión. Todo el tiempo. Y decir buscando, como que no es suficiente, o sea, como subestimar que ella se quiera quedar en la casa, en sus computadores, siendo una geek. Y ella le corrige y le dice, qué pena, niño de mierda, yo no soy una geek, yo soy una hacker. Uh-huh. Pero, y, o sea, está eso que es pelle, o sea, que es pelle como de esta interacción que tienen y que eso sea como visto como algo menor, digamos, como que ella, pero también es muy importante porque es, o sea, es una niña hacker, no solamente es una hacker mujer, sino que es una niña hacker que al final termina salvándole el culo a todo el mundo. Entonces ella también es de una heroína, pero sí existe una relación nociva en cómo se percibe a esa heroína. Y las únicas personajes que gritan en esta película son mujeres. O sea, está un parque de dinosaurios desatados matando a gente y solo gritan las mujeres. No gritan los hombres, no, ningún varón grita. Y igual cada intervención que es del niño para hacer sentir menos a la niña es también para él buscar la aprobación de Grant, que eso era lo que ahorita me confundí con el primer niño. Eso de los gritos me parece muy loco porque ese niño precisamente se pega una electrocutada y le dice puta. O sea, imagínate, se cae un carro, se cae un carro en un árbol, se le cae un carro encima, queda atrapado en un árbol, o sea, de todo. Y a ella le pasa de todo, es horrible. O sea, ella tiene el resto de miedo, le tiene miedo a los dinosaurios y tal, y la escupe un dinosaurio con mocos, se le cae al. No, más amén, bueno. Ya. Igual ella lo salva a él, lo o salva sea, él. En la mítica, famosa, icónica escena. Pero igual ella es percibida como súper débil, como ay no, como esa niña computer geek que tiene mucho miedo, o sea, tiene mucho miedo todo el tiempo y todo el tiempo está cagada del miedo, y ella es la que pide, ella es la que le pide a Grant como por favor no nos dejes, o sea, ya hemos sido abandonados por la figura de un padre. Igual el abuelo también, el abuelo los presenta a esos niños como su público objetivo. Cuando Ellie se super arma para esa amenaza de que son los dinosaurios que ya están matando gente, que va y salva al matemático, o sea, Malcolm, y trata como de rescatarlos a ellos, pero no los encuentran, trazan un plan para poder hacer un reboot del sistema del parque, y en ese reboot esperar que todo vuelva a tener seguridad otra vez en el parque. Como los manes de esta película, no solo de esta película, sino del mundo, son tan incompetentes, deciden que es una buena idea poner el lugar en donde está todo, como donde se apaga y donde se prende el sistema del parque completamente automatizado, al lado de las jaulas de los velociraptors. A lo cual... Quiero decir que yo no había notado eso. Pero suena legítimo. Es algo que harían los malos. Sí. A lo que Ellie, nuestra maravillosa heroína de esta vez, dice como, parce, ¿qué? Yo voy. O sea, yo soy solo una paleobotánica, pero me vale huevo. Hay gente que está muriendo y yo voy a ir a salvarlo todo. En esta decisión que ella toma, cuando se está armando, cogiendo los walkie-talkies, Tim, como bueno, Hammond tiene los planos para guiarla a ella. Hammond tiene este viejito, que es casi como un tío Sam, como este viejito, como decrépito. Quiero decir que una de las catchphrases, o como dirían las traducciones de Netflix, latiguillos, uno de los latiguillos de Hammond es spare no expense. O sea, como que el marica siempre es súper obsesivo, qué haciéndole buena creer a todo el mundo que no escatimaron en gastos al momento de diseñar un sistema de seguridad, que la única forma de arreglarlo es reiniciarlo. O sea, ese fue tu no escatimar en gastos, como prenda y apague los breques de esa mierda. Parece que es grande. Bueno, entonces decide que es buena idea cuestionar que vaya ella. Y le dice... Y lo peor es, ni siquiera es capaz de ponerlo en palabras. No. Pues porque él no quiere realmente. Es como su deber de... Como que es como yo soy un varón. Entonces es mi deber hacer una mención de que yo debería ser el que voy. Pero sí, es muy chistoso. Pero es que él no dice como... Es que pero no debería ser yo el que voy. Y ella ya con el arma puesta en la... O sea, así como ya el arma cargada a punto de matarte. Mentiras. Como ella se queda como, ¿por qué? Y él le dice, pues porque yo soy puntos suspensivos y tú eres puntos suspensivos. No dice nada, no es capaz de ponerlo en palabras. Y ella le hace un increíble roll eyes, que es hermoso, y le dice, mira bebé, podemos discutir situaciones sexistas cuando vuelva y no estemos a punto de morir. En situaciones que no sean... Como, sí, como que no esté en la... Ella dice que situaciones de supervivencia. Ella dice específicamente es que podemos discutir sexism and survival situations, sí, later. Sí. Le dice como, mira, en este momento no tengo tiempo... Para teorizar alrededor, pero de cómo la división del trabajo... Marica, lo tiene muy claro. Sí. O sea, Eli tiene toda una construcción de esto. Ella podría sentarse a tener esta conversación. Sí. De Malcolm ahí tira. Malcolm no hace nunca nada, solamente está como con su camisa. Con la camisa abierta y su bronceado. Y ella lo salva. Y como en cuero, o sea, todo el mundo como con esta ropa tropical en Puerto Rico. No se puede mover, lo tiene que salvar Eli, lo tiene que curar Eli, no hace nada. Es solamente ahí como sensualizando. Sí, Malcolm es mirado. Ah, bueno, un dato que la Bessy Angélica a mi lado sacó ahorita, y es que el actor... Un dato y hay que darlo, y es que el actor que interpreta a Malcolm sentía que su personaje no era lo suficientemente heroico, y es él quien propone. Que Malcolm sea el que distrae a la T-Rex con una bengala. Porque o sea, no, al parecer, en el guión el man simplemente se cagaba del susto y salía corriendo. Entonces el man dijo como, no, mi masculinidad la veo destruida por el hecho de que no estoy haciendo nada heroico. Solamente me están exhibiendo mi cuerpo como un objeto. Quiero valentía y heroísmo. Denme una bengala. A los hombres no nos gusta que nos cosifiquen. ¿Cómo eso jamás, como esa petición jamás habría sido aprobada si fuera una chica pidiendo tener más papel como más relevante? Sí, como nunca. O sea, es un capricho que jamás un director le habría concedido a una mujer. Era el director como, ay, sí, ya entiendo que esté hiriendo tu masculinidad, entonces está bien, te voy a dar la bengala. Y no contento con tirar la bengala, ese va corriendo con la bengala maricamente. O sea, ¿qué te pasa, Marco? O sea, esto es lo que te enseñan estudiando matemáticas, todas las posibilidades. O sea, sabes que va a salir bien y sabes que va a salir mal. Y cada vez haces lo que va a salir mal. Esa marica estaba tan distraído coqueteándole a Eli que no escuchó cuando grande estaba diciendo como los T-Rex solamente ven el movimiento. Y Eli. Dr. Grant is a guava. Guava. Después de quedarse con eso, después de volver y buscarle la pista a ellos, después de salvar a Malcolm, después de volver al parque, saca tiempo para comerse un helado con Hammond y darle su opinión sobre lo que está haciendo está mal. Y es ahí cuando él dice, no, yo tenía un circo de pulgas antes, fracasó, o como que ese no era mi sueño porque era una fantasía y yo quería algo que ellas, que la gente, como que el público pudiera realmente ver y tocar. Hablando de hembras, o sea, dinosaurias hembras a las que les controlan su reproducción. O sea, marica, es como si estuviera hablando de prostitución. Está hablando de sí, como quiero algo que, o sea, quiero encerrar en un parque a un montón de hembras y quiero prostituirlas. Quiero como tener el control sobre esa que población. Que la gente tenga disposición sobre sus cuerpos. Sí, y está hablando que sea de una experiencia consumible. Totalmente. Hay un momento en que de repente todo el mundo está cojeando. Importante para mí, no, a mí es importante porque, marica, o sea, los niveles de confianza masculina de este niño está cojeando versus un velociraptor. O sea, como que, huevón. Real, o sea, como en la realidad, marica, velociraptor, o sea, es como el más veloz. A mí me parece muy chistoso porque es como que constantemente, como que, es como en esta habitación estamos seguros porque, pues, como que vamos a estar seguros hasta que los dinosaurios aprendan a abrir puertas. Cortea un velociraptor abriendo una puerta. Es que... Claro, siempre la subestiman, sí. A estas hembras dinosaurios. Uh-huh. La subestiman todo el tiempo. El único que no la subestima es aquel que muere a garras de los velociraptors, que es el mayordomo, como le dice Paula. Él es el único que sabe estos velociraptors y cómo funcionan en manada, aparte de Grant, pero el Grant lo teoriza, él no lo ha visto. En cambio, este man, este mayordomo, no puedo creer que le esté diciendo mayordomo, y ya ha convivido con ella, las cuida, y las tales, y él muere por pasar de, o sea, por no poner en práctica el mismo conocimiento que él tiene. Él muere porque está pendiente de una velociraptor que ve por allá, mientras Tim, la otra, la agarra. Bueno, por una cosa que han dicho desde el principio de la película, y es que atacan y manada. Pero, y se lo reconoce, se lo reconoce, ¿no? Como que antes de morir, cuando se da cuenta que lo estaban acechando por la izquierda, es que la dama, él de verdad... Es que Nea, bien hecho. Sí. Como bien, you go, girl, como que le dice algo así. Sí, sí, sí, le dice algo, es una chimba esa muerte. Que, bueno, ahorita estábamos hablando de el fondo de pantalla del hacker principal, pues, o del operador del sistema. Es una vieja como en bikini, como Pero el bikini es de leopardo, de animal, o sea, de animal print. Wow. Y eso es como, ok, o sea, sabemos que en esta película somos muy conscientes de que se habla de la mujer como animal, como objeto, como producto, como, o sea, esto no es una cosa ingenua en la película. Uh-huh. O sea, todos somos conscientes de que en esta película estamos hablando de eso. O sea, pero no, es una mujer en la pantalla de un man que claramente es horrible, pues es como un ser despreciable, y está viendo como a esta mujer en bola, y él le importa un culo las hembras dinosaurias, o sea, él no le importa, pues él las está vendiendo, o sea, así como su papá. Uh-huh. Solamente que a él lo ponen como más villano que al papá, pero el papá, pues, él no tiene que hacer todo eso que hace el hijo para poder tener dinero a partir de estas hembras. El papá ya es el dueño del chuzo, en cambio, total, él sí tiene que vender esa vuelta. Total. Y su muerte también es muy... lo mató opuesto. Sí, pero la forma en que muere precisamente me parece opuesta a la que tú estabas narrando del mayordomo. Sí, porque no, porque precisamente lo que quiere es demostrar lo ridículo que es y lo bobo y lo fácil de matar que es. El otro man, digamos que hay más como una especie de respeto, muere con más y reconocimiento. Pero sí, de todas formas, ambas muertes son como... es lo que pasa cuando te metes con las hembras. Mueres así. Sí. O sea, es una chimba que vamos a estos tres varones morir a manos de esas dinosaurias. Reportamos un cambio en el clima. Este clima de medallos sí que es bipolar, hombre. Bueno, Gladys, veo en tus sensores que quieres preguntarnos algo. Dinos. Muchachas, ¿y qué les pareció la escena en la que Lex reactiva el sistema de seguridad? Bueno, ¿qué te dijera yo, Gladys? Bueno, Gladys, qué emoción ver a una niña hacker, representación STEM, de una niña como de 11 años debe tener Lex. Y esta escena es como el espacio que le da el guion a ella como para probar su valor de hacker. Durante toda la película se la estuvieron ahí como gozando, como por no querer, por no ser como tan aventurera como él, o como por no querer o por tenerle miedo a los dinosaurios que estaban a punto de comérsela. Y esta es como su escena, la escena en la que le va a salvar el culo a todo el mundo, y en la que ahora sí el niño sí es como mi hermanita. Pues está ahí al lado como... O sea, le faltó decir como yo le enseñé. Como, ahora sí te sirve que esté encerrada en sus computadores. Ahora sí te sirve que tenga miedo del mundo. Pues está, o sea, como que él está detrás del ex viéndola operar el computador, pero es como, marica, llevas toda la película diciéndole que lo que ella hace no sirve. Hay un momento en el que ella le entrega la responsabilidad maternal de cuidar a su hermanito. Y es como ella le tiene que salvar el culo a su hermanito en esa cocina, que es esta escena clásica. Por fin como teniendo un poco de valentía, pero tiene que ver, su valentía tiene que ver con su instinto maternal. Sí. Como de cuidar al niño. Y eso también es una mierda. Yo creo que la acaban un montón con ese personaje, que me parece muy chévere que exista, me parece muy chévere que sea una niña chiquita con intereses STEM, y que sea vegetariana y que es como todo esto, pero pues marica, la acaban un montón con su personaje. Y lo que decías ahorita, como que es la única también que grita. Es un poco triste porque es como la escena en la que ella prueba su valor. Es como, en realidad no está haciendo mucho. Es como clic derecho, encerrar dinosaurios. Lo más triste es que ella dice como, yo conozco este sistema, Unix, y comienza a hacer cualquier cosa. Con un video, como con empieza a seguir el laberinto literal, de Windows. El laberinto de Windows. O sea, ¿qué estás haciendo, Lex? O sea, por favor, si vamos a hacer una representación de una niña hacker, hagámosla haciendo algo interesante, como vemos a todos los males viendo hacker. Pero bueno, no. Bueno, conclusiones de Jurassic Park. Ah, bueno, no, miento. No, no hemos hablado, hay cosas que faltan. Que no hemos hablado del hecho de que la vida encuentra el modo. Life finds a way. Y eventualmente las dinosaurias que fueron diseñadas hembras para no reproducirse encuentran la forma de reproducirse debido a que el ADN que tenían es de una rana. El ADN con el que reconstruyeron los espacios vacíos. Los huecos del ADN del dinosaurio. Porque decidieron poner ranas, random, porque eran anfibios. Como reptil, inserte acá reptil. Anfibio. Inserte acá, corrección, llamada a un amigo. ¿Ves? Sí, las ranas son anfibios o reptiles. Por ejemplo, lo que hace Grant es especular. O sea, él ni siquiera sabe qué rana, qué ADN de rana le pusieron. Y estaba especulando que puede llegar a ser esa rana africana. Y él está especulando que solo puede ser eso cuando en realidad pueden ser una variedad de anfibios. Y es por esto que entonces las dinosaurias, para poder reproducirse, como Malcolm dice, life finds a way, la vida siempre va a encontrar una forma de reproducirse y pasar su información. O sea, porque es como el punto central, que ya lo hemos discutido nosotras personalmente, cada vez siempre hablamos de esto, y es como el sentido central de la vida es reproducir información, y para reproducir información pues tiene que reproducir vida y procrear. Entonces esto mismo, así como esta idea, digamos, como sí, como evolutiva, está en esta película como muy clara. Y como el que expone esta idea y la mantiene durante toda la película, al final como el héroe ideológico de la película, que es esta, es obviamente Malcolm, que era el pato de la película, que es un video. Eso también es una cosa que a mí me joda mucho esa película, y es que ella, que es lo que yo te decía ahorita, que ella es la que tiene como todas las respuestas, como que están basadas en hechos. Ella es la que siempre da como todos los datos, y hay que dar todos los datos exactos, y él siempre se queda como en el lugar abstracto y poético de la matemática caótica, y al mismo tiempo no dice nada, pero él es el que tiene la verdad. A él se le da como la verdad de lo que finalmente va a pasar, porque él es el que dice life finds a way, y mira que esa es la frase con la que tú te quedas, y esa es la frase con la que se queda la película también. Al final, life finds a way, porque en este momento se estaba hablando todo esto de la clonación y cómo es, bueno. Sí. ¿Creen ustedes que también hay como un miedo implícito en el hecho de que el día que sean capaces de reproducir material genético, o sea, como de un posible escenario en donde no sean necesarios los hombres, claro, para la reproducción? Completamente. O sea, eso es como una cosa que pasa en esta película. Y es como, entonces, o sea, sí o sí está el tema de, en algún momento podemos no necesitarlos. O sea, como que podemos modificar. O sea, si nosotras fuéramos las que tuviera ese control reproductivo que tiene el hombre en esta película, nosotros simplemente controlaríamos eso y podríamos clonarnos. Podríamos clonarnos y seguir siendo hembras forever and ever y no necesitar a ningún hombre. Eso es todo por este episodio. Gracias a todas por sintonizarnos. Estamos muy contentas de haber terminado este piloto. Que tengan una buena semana. Oh, no. Bueno, seguramente nos faltaron muchas cosas por mencionar. Les abrimos a ustedes el espacio para que lo hagan por medio de nuestras redes, que son las siguientes. Seguimos dando Alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.